Esto es No Eres Tú, Soy Yo, edición número 28. Por fin. Acá, sí, sí. Y se lo enclocho. Por fin, el chiste sexual. Ladies and gentlemen, this is a song about a girl who left me for another girl. This is called She Has a Girlfriend Now. Girlfriend now. She has a girlfriend now. That's sexy. She has a girlfriend now. She said, guys don't do no more for me. This is what the girl said. What she said. You never loved me like I wanted you to. You never loved me, no. Oh, I said I loved you, baby. What do you want me to do? What do you want me to do? She said she found someone who's gonna hold her hand. She said she found someone who's gonna understand. She don't need nobody to be her man. She don't need nobody to be her man. She has a girlfriend now. She has a girlfriend now. She has a girlfriend now. She said, guys don't do no more for me. She has a girlfriend now. She has a girlfriend now. Wow, wow. She has a girlfriend now. She said, guys don't do no more for me. I noticed you two girls are holding hands down there. But why don't we take it to the next level? Maybe hug. Maybe like smell each other. You know? Yeah, see where it goes from there. Well, I never thought it would end like this. Just because I've got no tits, I'll shave my legs, I'll wear a bra. Even cut my penis off for you, I'd whack it right off. Hey, I'm gonna smell you. Wow, wow, wow. She has a girlfriend now. She has a girlfriend now. She has a girlfriend now. She has a girlfriend now. She has a girlfriend now. She has a girlfriend now. So, I'm gonna give men a try. Or at least transsexuals. Maybe hermaphrodites. Ease into it. You know what I mean? Hola a todos, bienvenidos a la edición número 28 del programa No Eres Tú, Soy Yo, para hoy 18 de noviembre de 2006. 888. Estábamos escuchando el tema She Has a Girlfriend Now de Reed B. Face. Música que nos trae Leoncio, que hoy ha regresado. Volví al infierno. Claro. Antes de comenzar el programa, vamos a hacer nuestro agradecimiento de siempre para Armand Serna y la gente del Air Music Network en www.mnhome.com por el alojamiento y el ancho de banda para el programa, para el blog, para todo lo que nosotros movemos por acá por internet. Tengo acá conmigo, una vez más, y después de una pausa de casi un mes, a mis invitados regulares, a Hans. Hola. Nuestro volví. Proveedor de música y de películas. Sí, sí. Volví, estuvimos dando vueltas por ahí que más tarde les contaremos de pronto. No, pues qué misterio tan. Bueno, Leoncio, la sensación del Caribe. Regresé de fumar bareto todo el tiempo. ¿Notas que no? ¿Cómo están? Hola. Bien. Hola. Y con Pablo. Las buenas tardes. Y Pablo, que estaba acá conmigo la semana pasada y ya regresa normal al programa esta semana. Una vez más probando que es falsa la teoría de que hay 6 mujeres por cada hombre. Sí, eso no es verdad. Ahora sí me llevó el que me trajo. Pero ya, hace rato nos llevó. No, pues. Ay, suena como Optimus Prime hablando, ¿no? Va pasando un camión afuera con una están voz. Vendiendo helados o alguna cosa. Vamos a comprar helado, están vendiendo helado. ¿Te imaginas que Optimus Prime sea como un carrito de helado? Sería muy bacano. No, ya lo mostraron, es como un tráiler con unas llamas dispara, crema blanca. No. Como la del helado de ahorita que Pablo nos hizo el gancho ciego ahí, como para que quedáramos en ridículo en, sí, delante el Nintendo, de la gente. El Nintendo Wii lo estaban repartiendo en unos carritos de helado. ¿Qué nota? Pues para la prensa, llegaba un carro de helados y les daban el Wii. Miyamoto es una buena persona. No, cumplió años hace poquito. Cumplió 53 años la semana pasada, pero el tipo no quiere crecer, ya lo demostró. Es mi impresión. Yo le chiquito, ¿no? Pero quién es, bueno, yo no sí, quiero, es que él yo no puede quiero crecer más tampoco, pero sí, pero es que él se quiere quedar niño. Madurar. Se quiere ¿otro? Quedar niño, no, él es el rey, o sea, sí, él está más allá de ser un niño, de ser otro un yaco, otro yaco. Otro yaco, sí. Es mi impresión o Link de Zelda cada vez se parece más a Miyamoto. Es tu impresión. ¿Vos has visto al Link de al Link de Twilight Princess? Es que no, es la carita es Miyamoto. Es hermoso, ¿no? Es que muy pues es Miyamoto rubio y con ojos azules, hermoso, pero hermoso. Es Miyamoto. Míralo bien. Sí, está bien. Ya se ve más asiático que el Link, que siempre era de ojos grandotes, este se ve más. Porque al principio lo compararon con las gemelas Olsen. Y no, va uno a ver y sí, pero ya después con Miyamoto. ¿Pero qué les van a comprar con las gemelas Olsen? Porque era pues idéntico. Sí, en un screenshot salía igual, pero en el otro salía igual a Potatamoto. O sea, era el mismo personaje. Con las rayas y todo. Sí, sí, muy parecido. Sí, está muy parecido. Cada vez lo están volviendo más parecido a su creador. Bueno, o sea, la creación. Se quiere ser su. Yo tengo esta pregunta, hombre. Dale. Que no me gusta, pues, que la va a hacer como para rellenar. ¿Qué juego, qué hora, cuál es la obra maestra de Miyamoto para ustedes? ¿Zelda o los otros? Mario 3, Super Mario Bros. Mejor que Mario World, mejor que Mario Sunshine, 3, que cualquiera. Sí, es un clásico. Porque el Sunshine es bueno. Sí, pero es que no, como Super Mario Bros. Luigi's Mansion es de él también, ¿o no? Sí, eso también es de él. Es bueno. No, es muy malo. Yo nunca jugué Luigi's Mansion. Es horrible. O sea, ¿quién le dijo que era malo? Usted ya le dijo que es malo. No, yo lo jugué, Luigi's Mansion. ¿Por qué te parece malo? No, cuéntame. ¿Vos por qué te parece bueno? Es malo porque Luigi es como el comedy relief. Es como el del que se burlan en todo el juego, buscando a Mario. No está Mario, entonces yo hago el ridículo todo el rato. No, eso no debería ser así. Es el patiño. Y ya habían hecho un juego de él buscando a Mario que se llamaba Mario's Missing. Ese juego es malo como un demonio, mucho tiempo. Ese juego. Y no aprendieron. Pero es que ese juego era como para niños. No, pues era para un público como más de niño porque era muy... muy fácil, y que ir tomando foticos de los diferentes lugares donde iba visitando Luigi. Pero es que Mario's Missing en su época era un juego educativo, más bien. Era más una herramienta educativa que un juego, pero igual no pegó. Los juegos educativos son un asco. Sí, es como Carmen Sandiego. No enseñen con juegos. Oregon Trail. Edutainment. No. Yo me acuerdo cuando yo era muy mal estudiante, que me iban a comprar un juego de esos y es que de matemáticas. Yo no, que un Sócrates. No, un juego computador de matemáticas. Y había por niveles. Y yo llegaba como al 7, hermano, una cosa así. Y eran como 10. ¿Vos no jugarías Brain Age Fan en el DS? No. Porque no, se han dicho no, que es que es no, bueno, sí, porque es DS. Bueno, entonces, ¿estamos o no estamos? Sí, yo jugaría Brain Age en el DS, pero porque ya sé que yo no soy tapado. Entonces, hablando de DS. Pero es que Brain Age no es educacional, sino es como para medir sus... El wit. No te va a enseñar nada, pero sí, no te va a poner a sumar y a restar mentalmente. Ya no llego ni al segundo nivel. No, yo me quedo en el start. O maluco jugar Brain Age con una calculadorecita al lado. Sí, no tiene gracia. Se pierde el no sé. Gamepacks. Power leveling. Gamepacks. Ok, ibas a decir algo del DS. Ya se me olvidó. Ah, bueno. Ah, que hablando del DS, espero que Peter Wilson esté escuchando esto. Uy, ojalá. Hey, Peter. Nos tiene el con el síndrome de Pavlov. Con V al final nos tiene babeando como perros porque nos hizo una mención de un DS Extreme que permite subir mis aplicaciones guiño al DS y jugar mis aplicaciones propias desde el disco duro. Sí, pero, o sea, puedo subir al DS cosas que yo tenga bajadas de internet en el computador. Sí. No estoy hablando de que no se pueda bajar los juegos piratas y jugarlos en el DS, no. Guiño. Pero estoy hablando es de que sería un guiño solamente, ¿para qué dos? Bueno, el caso es que si él está escuchando esto, espero que me resuelva esas dudas porque, Leoncio, este es el año del DS. El Mesías del Este fue. Yo me voy a comprar uno blanco. Yo me voy a comprar uno negro o rosado. Pero en serio. Sí, ah, sí, ahí debe ser rosado. Ahí debe ser rosado. Es apenas para ti. Sí. El militar no, no, el rosado. No, yo quiero el blanquito, para que se me ensucie. El rosado, que no. Bueno, está bien. Ahora, no, no, pero perdón. Hágale, es que... No, hablen, es que esto es un hablen, tema emocional. Sí, es que por eso hablen, que ustedes saltaron casi un mes. Voy a la parte aburrida de eso. Eso viene del homebrew, o como se diga, que es para el PSP, que es... que usted hace sus propias aplicaciones en la pero escuela. El homebrew nació, o sea, el homebrew existe desde hace mucho tiempo, pero nació fue con el Dreamcast, la verdad. No fregues. Desde la época en que descontinuaron el Dreamcast comenzó a verse una escena, sobre todo pues porque ya era más accesible el internet, que uno incluso consigue muchos juegos, principalmente fueron los emuladores, exportando los emuladores de Nintendo, de Super Nintendo para el Dreamcast. Yo jugué pero, emulador de Nintendo en el Dreamcast. Y mucha gente lo que hizo después fue ports de juegos de arcade, de juegos como Fatal Fury, juegos. Acaba de salir esta semana un shooter espacial nuevo para el Dreamcast. ¿Serio? Un juego comercial. Oficial. Un juego comercial que van a vender. ¿En serio? No me acuerdo cómo se llama. Es un juego tipo R-Type o tipo los que reseñamos la semana pasada. Perfect Cherry Blossom. No, Mars Matrix, R-Type. Es un shooter nuevo que salió la semana pasada. Una compañía coreana, no sé. Lo están vendiendo por internet. Curioso. Sí, sí, sí. Por eso. Estrenaron el Play 3, el Wii. Un juego nuevo para Dreamcast. Me acuerda mucho de VG Cats. Esa historieta, ese capítulo que es el diseñador de Dreamcast, que es como un hippie. Muy bacano. No me acuerdo. Lo que están hablando. Bullet time. Lo que están hablando frío, del Dreamcast. ¿Ese es para aplicaciones con guiño o sin guiño? No, no, el homebrew es desarrollado completamente homebrew por aficionados. Homebrew es que tú haces un juego para jugarlo en la consola y lo compartes con otros. Y porque vos lo hiciste desde cero. Hay mucha gente, por ejemplo, una vez hay uno muy conocido que se llama Beats of Rage, que es un juego de kick and punch, de estos que es avanzando y golpeando gente, tipo kick Final Fight. Punch is all in the mind. No, no de esos. Como Final Fight, que lo que el tipo hizo fue ripear sprites de varios juegos de SNK, de Fatal Fury, de King of Fatal Fighters. Fatal Fury es bueno, sí, man. Cogió los sprites de esos juegos y con ellos hizo un juego completamente nuevo con las animaciones que ya venían en esos juegos. Entonces, él lo hizo, él no lo está vendiendo, sencillamente lo publicó en internet para que la gente que tenía un Dreamcast todavía quisiera sacarle jugo. Mauro, pero hay un juego así para PC, no me acuerdo del nombre, es Homebrew, que tiene Mugen, este León es el campeón. Es un juego donde están todos los sprites de todos los juegos de pelea. Yep. O sea, están todos los personajes de Street Fighter, todos los personajes de King of Fighters, todos los personajes de Marvel vs. Capcom, todos los personajes de X-Men, todos los personajes de Mortal Kombat en el mismo juego. Sí. Son por lo menos 200, o sea, son los 200 personajes. Caballeros del Zodíaco. Todos Caballeros del Zodíaco, las guerreras, ¿cómo llaman? Las que son de minifalda, de ojos Sailor grandes. Sailor Moon. Se estaba escribiendo un anime genérico. Sí, las de Sailor Moon. Bueno, están todos, están los de Dragon Ball, están todos juntos en el mismo juego, entró, es para PC y se llama Mugen. Eso sí, entró en moda. Y es gratuito. Sí, por Caballeros del Zodíaco, porque Caballeros del Zodíaco entró otra vez en boom en el 2001 cuando salió las nuevas cositas. En el boom que salió mucha gente del closet por la serie. Sí, ese boom, ese mismo. Ese mismo. Polvo de diamante. Polvo de diamante. Sí, güey. Polvo de diamante. Listo, entonces eso salió por eso. Entonces el Mugen primero se usaba mucho en Francia, no sé por qué, pero en Francia eso era la bomba. Ya se esparció por todo el mundo. Ah, yo quiero jugar Mugen, bajémonos. Yo tenía el Mugen. Es muy bacano. Lo voy a bajar, es gratis. O sea, es una cosa chapa. Pues es gratis, pero igual es ilegal porque se están robando todos los personajes pero no están cobrando por repartirlos. Pero te explico algo, Pablo. El Mugen se baja y es una aplicación para hacer juegos. Di tú el RPG Maker. Ya vos tenés que bajar los juegos hechos por otras personas. Por otras personas. Super Cosplay Wars Ultra es hecho con Mugen. El link que yo te pasé. El solo nombre lo hace un ganador. Super Cosplay Wars Ultra. Eso, es hecho con Mugen. Muy bien. Vos hiciste, Mauro, la lista de los 101 mejores juegos gratis. Sí. La lista la habíamos publicado alguna vez. Pues sí, hace rato. Eso salió a mediados de este año. Como el tercer capítulo. Sí, como en el tercer o cuarto capítulo publicamos la lista de OneUp de los 100 mejores, 101 mejores juegos gratis. Y sí, eso sigue dando. O sea, uno en la primera sentada no se los va a jugar todos. Hay muchas cositas. Hay algo para cada persona. Entonces vayan y revisen los archivos del blog que yo allá que encuentran no, el yo link. Yo que no pongo mucho. Voy a decir un link para que lo no te es que no me aperes. No. No, el que yo te paso, el de They Came From Hollywood, ese juego que es con las maracón de gigantes que son estripando a gente, el que yo te pase, ¿no te acuerdas? No. Es un juego, Mauro y Hans, que es con las criaturas de los 50 del cine de Hollywood. Ya, o sea, con monstruos gigantes, eso, Godzilla. Con ese cine plástico, el robot gigante, el ojo, la babosa, la araña. Grillos. King Kong. No, King Kong no, porque... King Kong es más viejo. Sí, ya, ya. Dejé así. Es muy bueno, voy a poner el link para que lo vean y también un link de una página de juegos independientes que tiene que ver mucho con el RPG Maker y el Mugen. Ok. Estoy durmiendo de lo que estaba hablando. Para entrar en el tema de esta semana, el tema que había organizado para hablar con ustedes esta semana, es el divorcio de Kevin Federline. No, es el lanzamiento. Oiga, qué man tan perro. Salió publicado en internet. ¿Vos viste la nota? Cuéntenme que Britney es está muy bien. No, la nota que él le dejó a Britney Spears en un casillero. No, Keifet, que es un rapero que se casó con Britney Spears para impulsar por amor, su carrera. Por amor, sí. Y la embarazó. O sea, no, él tiene su mérito y es que intercambió fluidos sexuales con la novia de América. Cuando fuiste a mi casa y yo te mostré a Britney, está otra vez como quiere. Ya, rebajó. Ya está. Sí, está la querida. Porque se había puesto gorda fea. Pero ya está flaca buena. Sí. Bueno, el caso es que le dejó una nota en el casillero. Y gordito. Con la letra fea de Keifet, que era lo que decía. Letra de rapero. Yo no te necesito, pero dame a mis hijos, perra. Ya. Esa fue la nota de divorcio. Muy piro, y no dijo pues que necesitaba 30 millones y si no publicaba los videitos cuando ellos hacen cosas. Que si no le da 30 millones. Uy, yo no los vería. Padre, no, pero que esto sea una lección para las dos. Para la una mujer, para la mujer que escucha este programa. Un saludo para ella. El malo no es el más bueno. El malo siempre va a ser el malo. Ustedes nunca van a poder corregir al chico malo. Sí, el chico malo siempre va a sacar las uñas al final. Y siempre se van por el chico malo porque siempre tienen ese delirio que lo van a cambiar. No funciona. No funciona. Bueno. Keifet es la última prueba de esto. En serio. Pero yo no sé esos videos sexuales, la gente, ¿por qué los ve? Porque está Britney Spears. Por publicidad. Pero uno tiene que ver al otro man. Es como, ¿qué onda? ¿Qué pex? ¿Cuál es la gracia de ver a Tommy Lee? No, gracias, paso. En serio, ya. No sé. No aguanta. Sí. Pero entonces nunca han visto una película de porno, pues. Sí, claro, pero uno lo conoce. ¿Y vos conoces a Tommy Lee? Pero lo he visto cantando. Eso. Pero eso no tiene nada. Sí. Qué pereza. ¿Y Paris Hilton con quién lo hizo? No sé. Nadie sabe. Muestran en The Entertainment. No, se me cayó una calza. Pero salen verdes y con los ojos brillantes, no se ve nada. Pero no hay uno en color. Sí, también hay uno en color. Sí, las noches de París. One Night in Paris. Ajá. Pero bueno, no, de esto no era de lo que íbamos a hablar. Espérate, es que me voy a acordar de otra noticia. Lindsay Lohan. Lohan, la pecas. Nuestra anorexia bulímica favorita, esta semana volvió a salir a la calle sin cucos. Y le volvieron a tomar una foto del Bieber. Pero eso ya es. Eso no es Bieber. Pero es bajo Iván 3, ¿cierto? Sí, eso ya es bajo Iván 3. Eso es exhibicionismo. Ella se va levantándose del carro. Se baja de la limo. Pero ella se baja de la limo. Es fea. No, Lindsay Lohan es muy linda. El Bieber de ella no es bonito. Ah, no, porque eso le da. Yo se creo. Pues Bing Rames, Sam Fisher, todos han estado por ahí ya. Snake. Todos. Ya, pero volvió a salir. Pero es que se baja del carro y que sube los pies hasta. Pero Paris Hilton es fea. La cacha, o sea. Eso no es tan como. Hay, tan una hay una petición online para comprarle un juego de ropa interior a Lindsay Lohan. O sea, uno pasa toda la vida tratando que eso pase en la realidad. O sea, que uno esté en un centro comercial y alguien le ante la pierna y ¡upa! Pero pasa. A mí me ha tocado. Es que usted, hermano, se está encima del bien y el mal. Se está pero vos nunca has visto una, pero en la que no sea pues como vos. El Bieber, el digamos original. Que tu novia te dice, estoy sin cucos y te los muestra. No, sino que estás en la cacha. Viejos tiempos, hombre. que estás bailando con él y te dice, no tengo nada por debajo. Y no, No, sino que la ves en la calle. No, nunca te ha pasado. El cuquito sí, pero nunca, ya me ha pasado varias veces, no, por ahí nunca. Tres veces. No de día, sino de noche, que las viejas tienen una tendencia a salir sin cucos por debajo. Para que haya como una circulación de aire. Tiene que ver con la física. Ajá. No, en serio, porque porque se acumula la humedad, se acumula el calor, entonces eso es un impedimento para que el aire circule libremente. Uh-huh. Bueno, el caso es que a mí sí me ha tocado, yo no sé, entonces vivimos en una ciudad diferente. Pero a ver, ¿son como las de Lindsay o...? No, hay de todo, o sea... un poquito. Recordemos la escena entonces de... Del crepúsculo al amanecer. Genial. Con Chich Marín. Sí, claro. La entrada al Tiri Twister. Sí. Y no se diga más, caballero. o estoy alucinando por el Sweet Chiva, o acabo de ver el Chiva Chiva, o acabo de ver una ventana con un marrano que salió. ¿Vos tenés spyware ahí? No, no tengo spyware en el computador. Que salió, yo no vi nada. Un marrano de la VG. Un marrano con una letra roja. Ah, el de la VG. Cuando hay virus que aparece. Sí, es el antivirus de la VG. ¿Quién sabe qué me estás bajando porno de tentáculos? No, que me metieron. Estás en las andanzas. No. Mauro está en las andanzas. Porno de tentáculos no, pero tengo las tarjetas de memoria de todos ustedes ahí conectadas y además que en alguna de ellas entró alguna cosa. No es el Sweet Chiva. No. Bueno, volviendo al tema que antes de comenzar a hablar de farándula y de Britney Spears. Pero Paris Hilton es fea. Sí. Que quede claro. Sí. Es fea. A mí no me gusta tampoco. Sí, a mí tampoco. Pero Lindsay Lohan sí me gusta, la apoyo. No, flaca y gorda se ve linda. Es que tiene unos ojos bonitos. Yo tengo una tendencia como hacia las pecosas, exacto, Hans. Bien, es pecosita. Cara linda. Mata culo y teta. Ah. Sí, yo soy más cara que cuerpo, no sé. Sí, prefiero que de caribonitas, que porque digamos una niña que tenga un cuerpo muy lindo, pero una cara de puño. Sí, no se arregla fácil. Sí, pero la carita, o sea, es que la carita es importante. No sé por qué decís eso, maldito perro depravado. Pero bueno, ¿qué pasó? Don't play a hate. Bueno, entrando al tema, a ver si por fin hablamos del tema que teníamos para esta semana, porque lo que otra vez nos vas a dejar es precisamente eso. Espérense, porque era lo que estábamos discutiendo esta semana. Esta semana no vamos a hablar de las maravillas y las ventajas y desventajas. Yo voy a reseñar a Oldboy. No vamos a hablar del Play 3. No vamos a hablar del Play 3 como máquina. Ya hemos hablado y que Sony es el demonio. Yo he hecho buenas analogías con las tres consolas. Pablo es consciente de eso. Bueno, ¿cómo son? No me acuerdo. A mí no me ha tocado tampoco. Que el Play 3 es el ingeniero. Wii es el artista. Eso. Y el Xbox 360 es el ricachón que compró el diploma de la universidad. O también se fue una analogía. No estudió nada, sino una analogía con los boxeadores. El Wii. Ah, sí, el Wii es el boxeador irlandés, es blanco bonito. Es el blanco joven que uno cree que va a ganar y uno le hace fuerza. Sí, y el Play 3 es el negro gigante. Entonces uno dice, bueno, en esta película va a ganar el chiquito para darnos la lección de que no importa el tamaño. Mac. Pero el negro gigante tiene la pelea comprada. Exactamente, sí. Uno sabe que el negro va a ganar, sí, al final, sí. Así uno quiere que gane el blanco chiquito. El negro grande gana siempre. Bueno, pero lo que estábamos hablando. No, espérate, hablando de negros grandes. Hablando de negros grandes. Ay, no. Ah, no, pero esto tiene que peligroso. Ver. Peligroso. Tema peligroso cuando entras de Pablo. Pero esto tiene que ver con el Play 3. Entonces no sé si la suelto. Entonces, de las curiosidades que han pasado, hay una página de empleos en internet y había un perfil de. Yo me metí a buscar una página de empleos y salió uno como de puto. Se llama acompañante masculino. Sí. No sale así. Que puto es enojado. No. Como la canción de Molotov, que no la pueden censurar, Mauro, porque es una canción. Pero mira, que yo estaba buscando y. Puto, puto. No, yo estaba buscando y salís que empleo para adolescente bello, adolescente guión A, bello, bella. No empleo no por. No, como por resolver. Llame a este número, sueldo 1.400.000. Uh-huh. Puede ser para un curso de masajes. Si yo fuera hermoso, ya estuviera allá, pues, pero lamentablemente no soy hermoso. Bueno, el caso es que en la página de empleos que se llama Craigslist, Craigslist.com. La lista de Craig. Sí. Había un aviso de un negro de 1.90, grande, físico-culturista, que se ofrecía como guardaespaldas durante la fila para el PlayStation 3. Digamos, sí. Pero usted, es que hace falta. Hace sí, falta. Usted es un gringo de 14 años, flaco, gordo, con barros o gordo, con, ¿cierto?, su paquete de Doritos gigante. Y no tiene amigos, entonces él se ofrecía como guardaespaldas. De hecho, no decía guardaespaldas, sino que decía que se ofrecía como gran hermano, compañía. Se ofrecía como un Big Brother. Por $1,000, pues, más cara la compañía de guardaespaldas. Sí. Pero es que, eso es lo que estábamos hablando esta semana. Durante la fila. Y por $50 adicionales pegaba codazos en caso de cuando a él le tocara entrar. Y por esos 50, vea. No, porque lo que estábamos hablando ¿qué? Esta semana... BJ. No. Lo que estábamos hablando... Once you go black. Estábamos hablando esta semana que, tristemente, es ese fenómeno. Eso de que en este momento... Ese asunto de las filas, de ir a acampar para esperar la consola, está cogiendo, pues se está saliendo de las manos. Es una estupidez. Sí, es una estupidez. Esos gringos. La gringa. Todos han visto ya en las noticias que el primer... está acá, la Noticias Colombiana salió. Sí, es que la que primera acá, persona. Acá compró... ni siquiera han traído el PlayStation 3. Pero es una estupidez. Vamos en el porque... PlayStation. Acá. No, es una estupidez porque Sony solamente sacó 40.000 consolas para Estados Unidos. Si saca 40.000 consolas nomás, es lógico que no va a alcanzar para todo el mundo, para la demanda inicial. Sí. Entonces es por eso. Dicen que fue porque falló la producción. Es como producción. Cuando le dicen a uno, solo la puntica. Dicen que sacaron 40.000 nomás solo por errores sí, de producción. Por pero yo digo que fue una cosa publicitaria. Sí. Casualmente, así fue con el Play 2 también, lo mismo. Poquitas unidades, entonces todo el mundo desesperado y salía la noticia. No, la gente está desesperada por el Play 3. Y al otro día, pero cuando mentiras. Salen las otras 48.000 unidades, está el triple del precio. Sí, o sea, esto, ya. La gente está cayendo en el no juego y la gente está siguiendo en el juego de eso. Ellos no es que no lo puedan producir, no es que no haya suficiente de existencia. Ellos tienen hijo de mil consolas guardadas por allá en alguna bodega. Eso es, sí. Eso es una publicidad gratis. A ellos comprar una publicidad de primera plana en el New York Times les vale una, y además una pequeña millonada. No lo necesitan. Que en Kutaragi, chúpame las bolas. Entonces, ¿qué pasa? Ellos las filas y los noticieros cubriendo las filas son mejor publicidad y la gente cae en ese juego. O sea, se sabe que no van a alcanzar, pero la gente sigue yendo a hacer filas. Curiosamente, y otra curiosidad más. La gente que hace la fila con los pre-orders para las consolas van al baño, no son personas, la mayoría, que quieren jugarla, sino que es para revenderla. Para venderla. En Japón, el radio de comprar consola y juego era por 10 personas que compraban la consola, una la compraba con un juego. O sea, la compraban las consolas era para venderlas. Y se iban con la consola sola. La más cara hasta ahora vendida fue de 30 mil dólares. Por un Play 3. Es que absurdo. La gente es idiota. 100 veces. 50 pero no, veces no es más idiota. Vale. Es oferta y demanda. O sea, hay gente con mucha plata. Hay un papá que es millonario, no tiene a quién poner a hacer la fila. Entonces en eBay, ¿cuánto vale esa monda? Paga y listo. Es oferta y demanda. O sea, a mí me parece un buen negocio. Yo lo haría. O sea, es eso. Como idea, revender pero, boletas de estadio. Pero entonces, miren que en este momento las ventas, y dicen, es un éxito de venta, la gente está comprando y está jugando. La mayor parte de la gente lo compró para revenderlo. Y los, obviamente, se vendió todo. Dejado esa canción para el final, Don't Believe the Hype. Se vendió todo y se agotaron, no porque sea un éxito comercial, sino porque no había. Otra curiosidad antes. Peleas en las filas, balaceras. Una mujer embarazada con 9 meses con pero su pre-order en la mano. Ya hablar. Que no, no, pero ella, es que como sea una mujer embarazada de 9 meses a esperar una fila. Pero él le gusta, él quiere su Play 3. Pero mande a otro, pero ella. La defendás, con contracciones. La ella tenía contracciones. Gringa pendeja. Sí, por eso, sí, por eso. Ah, o sea, me encanta, pendejo. Es una hipnosis colectiva. O sea, sí. es una estupidez. Que él se contagia. Mauro estaba hablando de breakdancing. No, estoy diciendo en la cual están gritando mucho. No, pero saben, aparte ya de todo lo que hemos pero deja hablar a Hans, visto yo y quiero leído, dar el dato curioso. Durante ya vamos con tu super dato, Hans. Uf, super. Aparte de todo lo que hemos, yo digo que hay un análisis de fondo. Está y rosudo, es cuál. No, este es mi análisis personal. Si usted lee cualquier blog de videojuegos o cualquier board de comentarios de página, sea OneUp, sea GameSpot, sea cualquiera, GameSpot, Game Revolution, OneUp, o sea de blogs independientes que no tienen nada que ver con la industria, uno se daba cuenta o se imaginaba que nadie iba a comprar PlayStation 3 porque todo el mundo hacía público su odio hacia Sony. Pero todo el mundo va. Y todo el mundo decía que amaba al Wii. Eso es como el crack. Pero en el momento de la venta, la realidad fue otra. O sea, que en realidad sí hay mucha gente que era fan del PlayStation 3. Yo decía que eso iba a fallar miserablemente desde el lanzamiento. Y decían en los mismos blogs: no, nadie va a ir. ¿Quién va a comprar eso tan caro? Esperemos que baje. Pero es que mi lo mismo que pasa con Windows. Exacto, mi conclusión es que una cosa es el público de internet que habla mucho, como los Nintendo fanboys que uno cree que son muchos, no es que sean muchos, sino que son muy bullosos. Sí. Y otra cosa es la realidad de la calle, el fan común y corriente que no se mete a blog, sino que ve las noticias y se antoja el Play 3 simplemente porque tuvo Play 2. Nintendo. Yo conozco varias gente así y dice: ay, ¿cierto que va a salir el Play 3? No, pues sí, y ni siquiera saben que hay Xbox 360, que va a salir un Wii, sino que saben que va a salir el Play 3 simplemente porque tienen Play y Play 2. O sea, eso es la marca arrastra, el pelo arrastra. No, espérate, y porque no es la primera de Sony, o sea, Play 3 es un desastre. Es un desastre, espera. Y espere que empiece a fallar. Espere empiece a dañar. O sea, todavía no comenzaba. Es que normal apenas, sí. Pues están. Sony va en decadencia con sus andanzas. Vea, el rootkit, el problema que hubo con el rootkit que se instala, sí, en el computador y lo dañaba si uno intentaba quemar. Los BIOS que le explotaban a uno en la cara. O sea, algo está podrido. Perder un ojo por culpa del BIOS. Algo está podrido en Sony. Sí. Yo no sé qué pasa. Sí, las baterías de los Dell también. Pero bueno. Ay, hermano, estamos hablando de esto. Entonces, ¿cuál es tu dato? Sony hizo las baterías de los Dell. ¿En serio? Sí, señor. Sony es bacano, pero va en decadencia. Y son arrogantes. No, espérate, y son arrogantes. Respecto, por ejemplo, a lo del rootkit, que es una cosa inconcebible. Sí. O sea, cuando lo entrevistaron decía, no, ¿eso qué importa? La gente ni siquiera sabe que es un rootkit. Pues, la gente no se da cuenta. Nigga, please. Sí. Pues, ¿cómo así? ¿Cómo así? Que, pues, eso, no, traduzcámonos. Por debajeando al consumidor. Parce, sí. Pero, pues, y las mismas declaraciones del Play 3. Dice que no, la nueva generación no empieza sino hasta que nosotros digamos... Sí, no, no. Pues no. Es como el Pache en Factor X. Se puso de salsita y lo echaron. Sí, ese man dijo que iba a ganar, sí o qué. Sí, sí, dijo. No, yo ya me gané esta vaina. Estamos reseñando Factor X, muy mal. No, bueno, yo no, pero no lo sé que, porque lo yo no me lo veo. Yo llego a jugar, pero sí. En mi casa con los comentarios yo sí sabía que era un negro. Entonces decían, porque en Factor X, que es el American Idol colombiano, siempre ganaba un negro pobre. Pobre, pero este no es pobre. No, este no es pobre, este tiene más plata que un hijo de madre. No era el original gangsta. No. Y habla bien. Original playa. Habla bien, algo que es anti-Factor X. Dice porque los ganadores tienen que hablar mal. Pura palabra castiza. En estos días se leo con prosopopeya, unas bobas así. Es que el man es comunicador social. Entonces, esos son comunicadores, no sirven para nada. ¡Pero para nada! Sí, para la muestra. No, en serio, si hay algún... nosotros no tenemos no fans quinceañeros. Si tienen plan de estudiar comunicación, no lo hagan. Fans quinceañeros... pero que ya tienen como 20. Míralo bien. Pero no tenemos... es que es el parte del riesgo. O sea, qué pereza a los niños de 14 años. Pero si tú haces un podcast y hablas de videojuegos... Vas a traer a la horda. Sí, sí, bastante. For the horde. Diciendo que el PlayStation 3 espere que empiece a fallar. Sí, porque igual que pasó, con el Xbox 360. No han tenido con quién ensayar. Deja el rico malcriado quieto, que el rico malcriado quieto está. Pero el Xbox 360 también tuvo este mismo problema. Se agotó inicialmente, la gente lo compró y como estaba agotado, tan pronto salió un nuevo lote, también desaparecido de las vitrinas, y solamente al mes se vinieron a dar cuenta que la batería y la fuente comenzaban a dar problemas y igual se fundían. Y daba pantalla azul juegos. De la muerte también. Sí. Eso no es un PC, pero daba la pantalla azul de la muerte. No, eran unas luces. Es un PC. Son unas luces que cuando se iluminan las tres quiere decir que se tostó el sistema y que toca cambiar la máquina. Uh-huh. Y o cuando pasó pitan, mucho. Pitan no sé, ole, es que en este año pasaron muchas cosas. Este año tan cagado. Si esto lo hubiéramos hecho hace un año, hubiéramos dicho que nota el PlayStation 3 que viene y qué presa Xbox, Microsoft, el diablo. Pero en este momento, si a mí me los ponen al frente, yo prefiero un 360. Prefiero un 360 que un PlayStation 3 toda la vida. Bueno, el dato del PlayStation dale. 3. Según RCN, la primera persona que compró el Xbox... Según la W, dice que el PlayStation valía $2,500. Deja de despachar a Han Solo. Está que se despacha de rato. Según RCN, la primera persona que compró el PlayStation 3 fue un colombiano en Nueva York. ¿En serio? Sí, y salió colombiano. Un colombiano y lo mostraron y era un man... Es más mono alto. No, yo voy a cantar el himno nacional. No, un man así, tipo reggaetonero. Pongamos el himno nacional. Y se montó una camioneta gigante. Un farina con el... Bueno. Una camioneta gigante así como pimpeada muy feo. Ah, sí, es colombiano. Sí, sí. Pero entonces ya dejen de hacer fila, dejen de jugarle la estupidez a la No le siga el juego a Sony, sí, no le siga la bobada. Sígale el juego a Nintendo. Tampoco. No, sí, yo soy zombie de Nintendo. ¿De dónde vamos? Por el DS. Sí, señor. Y el Wii sale esta semana, creo. Mañana domingo. Hoy es sábado, sale el domingo. Cuando ustedes están escuchando esto, ya salió el Wii. Ya salió el Wii. Yo opino que Nintendo debería dominar. Nintendo debería dominar el mundo. Yo sería esclavo fiel. Yo sería de Nintendo. Un esclavo feliz. De Nintendo. Un esclavo vestido de blanco de todo como la familia Wii. Entrevistaron a Potata Moto y él dijo que su intención era dominar el mundo. No, era que el Wii costara originalmente $100. Quería sacar una consola de $100 no le iban a meter nada de plata en cuanto a investigación de avanzar en los gráficos, sino en la maniobrabilidad, jugabilidad en el gameplay. A él no le interesa. Que se subió de 100 a 250, es que vale. Se subió, sí, de 100 a $250 por el chip de la memoria para la consola virtual. Porque uno, sí, en el Wii puede jugar Nintendo 64, Super Nintendo, TurboGrafx, Sega Genesis. Sega Genesis. Y de ahí para abajo. O sea, el chip que después por lo que le van a meter. No. Tener un chip hasta para jugar Atari 2600, parce. Hasta donde yo sé. Eso le vale 500 con el chip. A ver, el PSP ya lo piratearon. El DS ya lo piratearon. Peter Wilson, tengo una vela prendida en tu página de Niño Jesús. El Peter Wilson es el Mesías. Pues no hablemos pues de GameCube, de Xbox, de Play 2, porque hace rato. El PC, que es un PC, pues bueno. Pero el 360, como que ya. También. Esto, ya está, también caerá. Ya también va a caer el 360. De hecho, es Xboy 420. Xboy con la I latina. Voy. No sé, este tema, por ejemplo. No piensan que también con lo del Wii va a pasar algo parecido que lo del PlayStation 3. Que haya filas gigantescas. No, va a haber filas, pero ellos dijeron desde el principio: van a haber Wii para todo el mundo. Sí, o sea, ellos van a repartir más, generoso, casi 20. O sea, dieron un lanzamiento normal, profesional, veces no más, con tácticas eso, sí, ninjas de mercadeo. Pero igual va a haber filas. Igual Nintendo para el estadio hay 50.000 boletas, pero le toca hacer una fila al hijo de madre. Nintendo es generoso. Pues dejé así: Nintendo son bien. O sea, yo siendo Nintendo, voy a llamar a mí ya. Los tiro por la ventana. No. Me enfocan en el DS, porque el DS es el Mesías de la generación, o sea... Publicidad DS. Vos tenés un tatuaje de Reggie, sí, ¿cierto? Sí. Que no clasificó en la página que vimos ayer. El DS es cascó a Sony también, pues, y Peter Wilson cascó al DS, entonces Peter Wilson casca todo. Qué ironía, ¿no? Pero Peter Wilson cascó a Nintendo, pero compró un DS. Es como un agujero en el tiempo, pues qué ironía, o sea, como que él es tan grande... Tan benevolente. Eso. Benevolente. Le voy a dar una oportunidad a esta compañía. A ver qué hicieron. Pues yo los destruí en su propia casa. O sea, no fue un premio en América, en Europa, no. En Japón les los pateó en el trasero y dijo: demos una oportunidad a estos muchachos. O sea, te imaginas, es que es un loophole en el tiempo. Peter Wilson jugando Nintendogs. Eso. Que fue el juego al que le ganó. O sea, sí. Uy, no, me da vuelta la cabeza. Ya. Es que Nintendo. No. Yo puedo hablar de Nintendo todo un año seguido. Claro, volvamos a hacer un podcast de Nintendo. No, vistámonos de blanco. Mauro, ¿no te parece muy bacano poder jugar ya con el control así como si uno estuviera bateando? Sí. Pero eso me parece medio gimmick. Pues medio. ¿Vos no viste el nuevo juego que salió de carros que lo venden con la cabrilla para usted poner el control y. Excitrock. Sí, no, sí, sí. Otro. Es como un Burnout, pero no es Burnout. Creo que GTA, algo así, una cosa así. No, GTA, sino GT algo. No, sí. Una nota. No. Wii, domina el mundo. Pues Wii tiene cosas interesantes. Está pensemos cómo pueden piratear el Wii aquí. Yo creo que el Wii va a ser la pirateable. Sí, está difícil porque... Por los sensores de movimiento, porque el sensor de movimiento no lo tiene la consola como tal, y debe tener alguna conexión funky con eso él. Eso no hay nada que sea con disco, tome para que lleve. Sí, eso bueno. La noticia, la otra noticia de esta semana, y es la noticia agradable y buena que le traía Pablo. Es un rumor que anda por ahí, porque hasta el momento ha sido rumor y no hay declaración oficial, pero hay una foto bastante evidente en la última edición de la revista PC Gamer, en la cual PC Gamer. Ahorita digo algo de PC Gamer. En la cual se veía en un artículo que hicieron sobre Windows Vista, publicaban varias fotos de las oficinas de Microsoft. El anticristo. Y por allá en un tablero se veía, junto con varios juegos que venían para Windows Vista, Gears of War. Banana Split más uno. Split. Hay una banana split en mis pantalones y todos están invitados. No, gracias. No. Yo paso. Entonces, ¿cuánto va a leer? Entonces yo no cambies de tema. No. Entonces, ¿cuánto va a leer? No me enteras cambiar de tema, mamá. ¿Cuánto va a leer Gears of War? Porque no. Póngase a ver. Vale 5,000 pesos, papá. Sí. El Vista vale 10. Voy a hablar de la engañada del computador. El Vista vale 10,000 pesos porque son dos CDs. No, aterricemos. No, hagamos un cheque de realidad. Vamos, que yo sé para dónde va León. Voy a hablar de la engañada del computador. Sí. Pues la tarjeta de video y la RAM. Sí, señor. Porque, y eso es algo que estamos esperando. Ven a mí. Porque en este momento Windows Vista comienza a soportar lo que es el DirectX 10, que es ver el futuro. El motor nuevo de gráficos y todo para los gráficos nuevos. Usted con la tarjeta actual, una tarjeta buena actual, pero puede se jugar. Le ve una chanda. Pues. No, pero no le va a sacar con todos los detalles. Porque lo que estaba mirando eso, por ejemplo, Gears of War se ve impresionante. Cosa que no tiene el hype y el juego de lanzamiento que tienen ahora para el PlayStation 3, que es Resistance of All Men. Yo lo estuve mirando. Yo estuve mirando ese juego y la verdad se ve muy parecido a Prey. Se ve muy como Prey, no tiene así como gráficos. Hay un juego muy bacano que va a salir para computador, pero obviamente va a ser para el Windows Vista y todo lo demás. Crysis. Ese juego sí es la... De la misma bola. De la misma gente de Far Cry. Muy charro porque los de Crysis dijeron que Crysis es tan poderoso que no lo pueden leer el Play 3 y el 360. Vieron esas garbimbas. Pero es verdad, men. Pero no, triste, vamos, ¿no? a decir la verdad, sí. Vamos a ver, es verdad. No solamente, sí. Pues, o sea, vamos a ver, es verdad. No, yo digo una cosa y es que eso es algo en lo cual todavía yo defiendo a los PC y es que no, afortunadamente, yo soy un Mac. Afortunadamente, los juegos de consolas tienen que trabajar con una memoria limitada. O sea, las consolas, pues yéndoles bien, tienen 256, 512 megas de memoria y no pueden estar cargando seguido del disco duro como lo hace un PC, porque son más lentas en ese sentido. Entonces, aunque los gráficos se puedan ver igual de bonitos que Crysis, no pueden tener mundos tan grandes, no pueden tener tanto detalle, tanta interacción, tanta voz grabada, porque no les da. Entonces, en ese sentido, yo sí sigo apoyando y ya estamos viendo que los juegos importantes que están saliendo para Xbox 360, sigo esperando Dead Rising, van a salir alguna vez. Pero para es que Dead Rising sí también es una cosa loca. O sea, sí, es que sí. Xbox 360 lo hizo. Yo creo y que el ya estico lo hizo. Sale el de Capcom, que es como la nieve que se ve una nota. ¿Cómo una es que nota, se llama? No sé, pero... A ver, no, espere, tenemos que acordarnos del nombre. Que uno va a pie, en tercera persona, se monta en un robot, pues pelea como contra unas algo cosas con el mundo, como el final del mundo, algo es como... No. Y es tan bacano, ¿no? Ese juego es una nota. Sí, pero no recuerdo el nombre. Es muy parecido a Crysis, es muy parecido. Porque hay otro para 360 que es de una vaquera... Mata zombies. Sí, señor. En bikini. Sí, sí. Ah, no lo conozco. Vaquera en bikini. No es Bullet Witch, ya, que si es para Play 3. Si yo tuviera. Es Bullet Witch. Bullet Witch. Claro. El de 360, ¿cómo es que llaman? Véalo, el marrano. Virútate, pero eso no es un marrano, es como monstruo de Doom. Sí, sí. Eso no es un marrano. Hablando de PC Gamer, ole. En la fila para el Play 3, escogieron al azar la revista PC Gamer. Escogieron al azar el más ñoño de todos. Escogieron al azar al más ñoño. O sea. Al más perdedor. ¿Por qué me miras? Perdón. Escogieron al azar al mañoño. Y que tenía la boleta ya de pre-order. Sí. Y le dijeron: rompa esa boleta, firme un contrato en el que usted dice que nunca va a comprar un PlayStation 3. Y le damos un computador que vale $7,500. Y le hacemos perder la virginidad. Uy. De una. Sí. Pantalla de plasma de 30 pulgadas. Pues, para un PC. O sea, no, sí. No me diga más si lo convirtieron al PC gay mismo. Pero no puede comprar el. No puede comprar un Play 3, firmó un contrato. Nunca puede comprar un Play 3. Lo puede jugar donde un amigo, pues, o se lo puede prestar a un amigo. Lo puede alquilar, no lo puede no comprar. Puede tener uno de él. Pues, que lo compre puede, la mamá. Eso, sí, le, sí, pues nadie pero va a estar. Que, a, él no va a tener un guardaespaldas, pues, Maro, vigilándolo. Es que sabes de computadoras. Mira, un computador de $7,500. Verdad, dale. Y la brutal. la torre es horrible, es pintada con llamas verdes. Ah, no, sí, imagínate, hay un debe ser rendering. Puesto que el computador debe ser malla y rendering. O sea, la tarjeta de ese computador debe ser hasta para programador. Para de, hacer juegos. Sí, de hecho, puro rendering. Sí, porque es que ese precio, pues, es impresionante. Lo que, eso sí es lo que nunca me ha gustado, no sé. Uy, sí, es mi gusto muy clásico. Esa manía que tienen en Estados Unidos de hacerle pimping a las cajas. A con, todo, con llamas. Modding. La negría. Ah, no, sí, porque darle a los carros, a las motos, a todo. Es un comentario racista, man. A los motos, a los carros y a las cajas de los computadores. Les ponen neones, les ponen... O sea, cosas funcionales. Que refrigeración con agua, listo. Pasa, pues. No, eso es peligrosísimo. Pero bueno, sí. Porque se chorrea el agua adentro. Se chorrea el agua adentro y ¿qué pasa, amigo? Pero bueno. Pero digamos que listo. Porque eso es funcional. Eso mejora el rendimiento, listo. Pero ya eso, ponerle un neón y una tapa de vinilo azul por un lado para que se vean... Pues mi torre tiene dos neones abajo y vos me las cogiste. Dos neones azules. Fucsia, o sea, como fucsia claro. Es como una carita de alguien al revés y los ojitos brillan. En este momento yo no sé, hay unos LEDs. En serio, cuando está prendido parece una carita de alguien y cuando está apagado parece la máscara de Scream al revés. Y brilla y esas cosas brillan en la oscuridad y iluminan toda la casa. La mía es una de Alienware. ¿En serio? De la misma compañía. No sé si es Lito. Sí, es Alienware. Bueno, tiene 7 ventiladores, for real. ¿7 ventiladores? ¿Cuántos tiene el mío, Mauro? 2, 3. ¿Y por qué tiene 7 ventiladores? Overclocking. Por No, ni siquiera sé qué es overclocking, pero no, mentira, sí sé, es forzar el procesador para que vaya más rápido, entonces da más rendimiento, entonces necesita más. Se llama torre homologada. ¿Y eso para qué es? Ah, tiene ventiladores por los lados. Sí, ya. Ya no, sí, eso sí son comunes y corrientes. Y entonces vos pones los pies al lado y lado de la torre. Y te ventila calientico en los días. Más rico. Para estos días fríos. Porque está haciendo un frío miedoso, pero bueno. Terminando el... Y acá en el centro, men. Tenemos, acá, pero en el centro, tenemos un tema desde hace... ¿Qué pasa, Indigo Prophecy? Sí. Ah, yo estoy jugando Indigo Prophecy. ¿Qué tal? Son juegos buenos. Excelente. Indigo Prophecy es un juego de Quantic Games. La compañía se llama, ¿cierto? O Quantum. Quantic. Bueno, este Quantic Games es para PC. También salió para PlayStation 2 y para Xbox. Sí, muy recomendado. Sí. Es un juego de aventuras. Pero no lo has jugado. Pero voy como en el 30%. Es que yo puedo jugar una hora diaria y me da sueño. Ese juego en el 70 se dispara. Eso parece una diarrea. Pero yo voy. ¿Dónde voy en ese momento? En el gimnasio de la policía con el negro y la detective. Apenas van a pelear. Y con el asesino estoy en el cementerio con el hermano que tiene un flashback y entra a una base militar cuando era niño. Sí. Bueno. O sea, ese juego me dio rabia porque hay que buscar unos niños antes de que haya un incendio y ese niño gordo no quería salir. Intenté amenazándolo, por las buenas. La mamá. No, toca decirle mentiras. La mamá. Después que no me gusta decir mentiras. La porque mamá, usted se me tiene que final. Decir que la mamá lo está buscando. Bueno, en fin. Indigo Prophecy es un juego que empieza con un asesinato en un baño de un restaurante de Nueva York. Sí, ya al inicio lo habíamos comentado alguna vez. Sí, como en el segundo o tercer programa. Sí. Hace tanto. Pablo Reencaucha. Yo no me acuerdo. Rellena, sí, por ahí como en el tercer programa estábamos hablando, pues, pero que lo íbamos a conseguir. Ah, sí, ya lo estamos jugando. No, pero hace rato. No, pero. Ah, pues yo apenas estoy jugando. Es que yo juego lento. Media hora y le da. Te has quedado. Y me tienes acordeón. Yo me quedo como media hora tocando bossa nova en la habitación. Es que es bacano. Con el personaje. No, es bueno, sobre todo por eso, porque tiene muchas cosas adicionales. Sí, me corre. Indigo Prophecy sí le corre. Me acuerdo que me lo pasaron original, pero no me lo leyó muy bien. Ay, original. Es que estamos hablando de pirata, no. Ah, bueno. Porque bueno, porque ese juego tiene muchas cosas que uno puede ir haciendo aparte pues de la historia, esos detalles. Me encanta mucho la escena de sexo. Pero no es un juego de acción. Sexo. No es un juego de acción. No, señor. No, la acción es extra. Al final no es de acción. Pero es que usted no controla directamente las acciones del personaje, sino que todo se apunta a... Es ATV, las personas que jugaron alguna vez Shenmue se acuerdan y alguna vez pegamos un video en el cual uno daba comandos, apretaba botones y las personajes reaccionaban si uno apretaba los botones. Pero al final eso es una sola pelea. Matrix Reloaded. A mí me da rabia porque uno está pendiente de los botones y se pierde de la acción. Nada, pero es curioso, ese juego es más entretenido verlo jugar a rato, sobre todo en esas partes. Uno viéndolo jugar lo disfruta un poco más. Es una película. Porque es una película interactiva, básicamente. No dice New Game, sino New Movie. Tiene tres finales. Bueno, en fin, Indigo Prophecy, que estaba lo estamos hablando en ese momento. No, los contés que ya lo va a empezar a jugar. No, mañana. No, si te ocurra contar el final. Ok. Y se te ocurra. Ahora, que ahí sí vuela porque hablando de películas no interactivas, tenemos desde hace mucho rato, le mencionamos a la gente y muchos de pronto saben qué es, pero la mayor parte de la gente. Mickey un zombie. Sigue preguntando. Sí, hablemos de una vez de la película tuya y de Bollywood, porque tenemos, hablando de cine de bajo presupuesto, Bollywood. Nuestro compañero del podcast está en este momento en proceso de preproducción de un cortometraje zombie que vamos a publicar próximamente para toda la Intertubes. Cuéntanos. Sí, gracias, Pablo. Yo hice ya el guión. Es una película zombie que se origina acá en el barrio donde vivimos. Todos vivimos en barrios diferentes. Sí. Pero donde grabamos. Downtown. ¿Cierto? En el centro. Sí, solo digo que es una horda de zombies y solo tres individuos escapan de una horda. Y van al estudio de Netsy, un estudio abandonado donde todos los de Netsy ya están muertos. ¿Y quiénes son los individuos que sobreviven? Ustedes tres, pero con otros nombres. No, por eso. ¿Cuáles son los de Netsy son otros? El ñoño virgen. Yo soy el ñoño virgen. El Pablo. Contrario a la creencia popular de las películas de zombies, el ñoño virgen no es el que sobrevive al final. No, dar la moraleja nunca. De que ser virgen es bueno. En este caso, es el primero que muere. Por favor, no es ser bueno. A pesar de que en las películas de terror siempre que tienen relaciones sexuales los matan, pero aunque sea virgen, también muere. Pero es que en la película solamente vamos a ser hombres, o sea que omitamos esa parte. Sí, no nos vamos a poder reproducir. Si hay una mujer que quiere, hágale de una. Sí, bueno. Ojalá. Mauro es el hombre con el machete, es el sobre, es el más rudo de todos. Pero no. No, es el más. Y vos sos el joven con el bate. Pero ¿por qué la mano machete y Mauro tiene katanas? Ay, Dios, verdad. El hombre con ¿y cómo katana. Se llama la katana más chiquita? Una wakizashi. Ay, Dios mío. ¿Qué? Una wakizashi. Una kawasaki. Una 80. Está, y él es el hombre con el bate porque yo tengo un bate en la casa y no tenía como más instrumentos. Entonces, aunque. ¿Y luego, cuál es mi arma? Tu arma es un. Mi aparatosa virginidad. Es un. Tu arma es un cuchillo que Hans te da porque Hans va a la cocina y lo encuentra. Y lo bueno es que cuando tú coges el cuchillo. Un Ginsu 2000. Hay una música de fondo. Tan, tan, como si fuera un juego. Ahora espérate, vos compraste un cuchillo en estos días. ¿Cómo es el cuento? No me lo has mostrado. Ah, esa cosa sí. O sea, compré un. Mi hobby. No al estilo de León. Es matar gente. No, de verdad, es cocinar. Y bajar anime de tentáculos. No. En no es ver porno. No, yo ya me olvidé muy primario. En serio. Qué porquería. No. Bueno, pues, ya, yo estoy ya muy deprimido. Yo me voy a ver así. El mío es ver porno y fumar bis y demás. Bueno, cambiando de tema. Yo cocino. Tengo un hobby, pues cocino bastante bien, me han dicho. Y en estos días me compré un cuchillo que. me calore. Compré un cuchillo que. Gigante, absurdo, que parece el que de. Tira grasa, no, parece el del Los Pyramid Head de Silent Hill. Ese es el. Va a ser tu arma. Y cuando tú la adquieras, va a tener un sonido muy bacano como de juego de computador cuando uno consigue algo, como el de pero Zelda. Es que no tiene sentido. O sea, no me veo en el personaje con un cuchillo. Pero ¿qué más tiene mi personaje para identificarme con tu él? Tu personaje tiene un cuchillo y no vas a hacer nada porque vas a gritar al aire, soy virgen y te matan. ¿Y por qué grito no que quiero morir? Me va a violar un zombie. No quieres morir virgen y vas a tener sexo con un zombie. Violación de zombies. Eso me recuerda a un fanfiction que leí. No, tú quieres tener algo con el zombie. Le dices, por favor. Yo quiero tener algo con un zombie. Sí, porque. ¿Y cómo por qué? Es una zombie muy cuca. ¡Ay! No, es un zombie viejo. Uy, este cuchillo de Mauro está poderoso. Se fue hasta la cocina a traerlo. No, marica. No. Okay. Ese es tu cuchillo. Bueno, no lo utilizas. Suena que tiene filo, tiene buen filo. Y a usted mata un zombie. Mauro sale y dice no al aire con el puño y al cielo. ¡No! Y mata al zombie de un cuchillo, de un katanazo. No, es excelente la película. Si hay alguien... ¿Qué más tiene mi personaje? Nada más tengo un. Soy el man combate. Ves morir a tu familia por la horda de zombies. Y estás lleno de odio. ¿Qué más quiere? Bueno. Y no vamos a tener escena de baile con los zombies. No. En el bonus DVD yo salgo bailando. Porque precisamente, y de eso, y esa es la promesa. En bola. Una cosa, y esa es la promesa que todo el mundo espera de una buena película de Bollywood. Porque de eso queríamos hablar hace como 3 o 4 o 5 programas y siempre se nos va el tema y después... Es lo que quiero aclarar, mi hobby no es ver porno. Nos han preguntado qué es eso de Bollywood a raíz de cierto video, el video de Golemar que pegamos hace como 2 o 3 meses en el blog. Golemar. Hablando de Golemar. Golemar. Ya saqué la canción de Zelda en la guitarra. Igualito. ¿Qué es esto de Bollywood para que la gente? Mauro, saqué Zelda en guitarra. La va a traer. Golemar. Bueno, este video para la gente que está interesada y nos ha preguntado qué es Bollywood. Es la compañía, pues es el sobrenombre de la compañía cinematográfica de Mumbai, la ciudad que antes se conocía como Bombay en la India. ¿Te acuerdas nosotros cuando hacíamos ese freestyling de películas en esa página de internet que uno hacía cortos y nosotros peleábamos con las películas? No. Que yo te mandaba uno al email. Bombay TV. ¿Te acordás? Bombay TV no es con películas, es con series de televisión hindú, en las cuales sacan unos... Deberíamos hacer eso con series colombianas. Pero, un hit y la hacemos en español. Pero guerras de películas. No, o sea, plagiémonos Bombay TV con series colombianas. Sí. Es una serie en la cual tú puedes ver clips de menos de 20 segundos de series de televisión y de novelas hindú que tienen la segunda industria de cine más grande del mundo. Allá producen y escupen películas, pues como Net, si hablamos pendejadas. Sí. Entonces tú les puedes agregar subtítulos. Puedes agregar subtítulos a lo que dicen. Con resultados humorísticos. Creo que es bombaytv.com, bombay-tv.com. Va a estar pegada en el busquen, link. Mauro, anotado, por favor. No, busquen, no. Pues, hagámosles el fa de una vez. En Bombay. Pero ¿por qué no hablamos de Bombay TV? Y ojo, porque que nosotros bueno, vamos a hacer. ¿Te acuerdas que nosotros hacíamos freestyling y nos mandábamos películas? Deberían hacer eso toda la gente. Es como la página de. ¿Se puede decir eso? ¿Qué? La de Peter Wilson, que es freestyling. Pero no hicimos freestyle, pues, y todo sí, en la página sí, de él. Claro. Bueno. Es eso, pero con videos. Pues hacíamos eso, Pablo y yo. Háganlo todos ustedes en la casa con un buen vino y un buen coñac. Bueno, en fin, porque, y es interesante. Y a la gente le gusta porque acá, no, pues, sobre todo si usted va a estar borracho y viéndolas, porque hay de todo. Hay películas de drama y películas cómicas, pero algo que tienen en particular todas las películas de Bollywood. Tienen que bailar. Es una costumbre, es que todas tienen un número musical o más. Como, o sea, así como los gringos tienen que tener una moraleja, los hindúes. O como usted va a una película de tiroteos y espera un bullet time, eso es, o sea, es usted se siente estafado si no tiene su bullet time. O el aplauso al final y todo. ¡Yeah! Tienen que bailar. Tienen que tener un número musical. Y no es tipo las películas occidentales que la música suena por allá de fondo. No, son los actores bailando y haciendo coreografías. Puede ser una película de gángster, puede ser de mafiosos, puede ser un drama, pero en la mitad se paran y bailan. Puede ser el Club de la Pelea. El Club de la Pelea está hecho por Bollywood. No es un remake de la película norteamericana, sino que es basada en el libro en el cual se basó también la película norteamericana, pero con una historia distinta. Sin embargo, tiene cosas muy parecidas, los personajes se parecen bastante, y eso en un setting todo moderno, todo la zona industrial, pero son los tipos parados bailando mientras pelean. Espero y aspiro a que las tres personas que escuchen el programa se hayan visto ya el Club de la Pelea. La 700. Sí. Ey, en el Club de la Pelea sale el man de 13 Seconds to Mars. Sí, sí, yo sabía que ibas a decir eso, homie. ¿Por qué, Hans? ¿Por qué? Si ese grupo no es bueno, homie. ¿De quién? ¿Quién? 30 Seconds to Mars. Ah, ¿sí? Bueno, sí sé, pero no sé. Sí había oído nombrar el grupo, pero no lo he escuchado. Sabía que por un sueño. Eso. Sí, yo sé, pero ¿por qué más? Pero ya, deje quieto ese man. Me cae mal a lo bien. No, es bien. No, los protagonistas de Requiem por un sueño son chéveres. No, esa película me impactó. Jennifer Connelly, el hermano Wayans en su papel dramático, que es mejor que haciendo comedia de vareta. Sí, en fin. O sea, él actúa de él en esa película. No, claro, no, pues es que ese man es cómico siempre, cómico, ¿no? Actuó de él. No, pues como no, ese man... No me entiendes. Lo que yo quiero decir es que no. Te dice acostumbrar. Esa película me marcó, me... O sea, si me llegó. Requiem por un sueño. Pues me parece impresionante. No, pero es que sí es muy impresionante. Pero de ella que me marcó. No. El doble anal. Es que yo estaba muy chiquito. Pero ese se llama un dildo doble. El doble anal es otra cosa que hace Belladonna. Porque ya habíamos hablado de esto, que es el único que produce el jelly transparente rojo, que es el que utilizan en la película. Es de Benwa, sí. Es una compañía de California que produce juguetes sexuales. Es que yo estaba muy chiquito y eso sí, como que, uy, ¿qué pasó ahí? Bueno, ¿qué pasó ahí? No, las consecuencias de tus actos. Bueno, los dejamos ya terminando con este tema. No, sí, como que nos vamos ahí. Nos vamos a ir pasando bueno, Mauro, no, ¿qué importa? Sigamos hablando. Este Mauro, fíjalo bien. Nací del reloj. Te hago una pregunta. ¿Quién es Y Juan? ¿Qué deja sus comentarios? Y Juan es Juan David, es el bogotano de Sexto Sentido. Le mandamos un saludo y decimos, todavía estamos esperando tu podcast. Yo le quiero mandar un saludo a Tito, que salió como el tatuaje número 24 de video. ¡Lo logramos, Tito! Nuestro emo favorito. Saludos a Tito. Yo también le quería mandar un saludo, pero soy muy deprimido como pasarlo a la esperé ahí en la leyenda urbana. Que tomábamos mal vino. No, pasado, Tito es buena meses. Onda, es sí, heterosexual sí. Y tiene novia. Sí, pero Tito, yo no sé si hay una leyenda urbana que, absorbido por el emo, se da besos con manes también. En el parque. El emo lo tiene que llevar a uno. Sí, a sí, el en película, Hans. Es que hay gente que hace fila para el Play 3 y se dispara. No va a haber uno que se da picos hay corto porque lo ve en MySpace. Hay una señora embarazada de 9 meses. Exacto. Aquí nada nos impresiona. Mauro, yo te quería decir es que Tito, queremos la confirmación de ese rumor. O sea, el tanuki lo tanukió. Listo. Quedó de 24. Se lo puso de piedrita. Bueno, un saludo a Said, que esta semana nos envió el comentario. Y Juan dice que le gustan más los de 30 minutos. Viejo. De malas. Ah, pero no, la invitación para él es que se anime y haga el podcast. Sí, no, haga el de 30. Yo soy el nazi del reloj. No, pero no sean así. Ustedes no aguantan una crítica, pues. Se ponen todos salsitas. Sí, yo no aguanto nada, es verdad. Ponen todos salsa. Yo cito algo que me dijeron: I can't stand the heat. Bueno. De hecho, esa frase sale en la canción de intro de Ridge Racer, la de PlayStation, ¿cuál es? La 1. La 1, sí. Que claro. Sale, can you feel the heat, Ridge Racer? Pero no es can you stand the heat. Ah, no. La original. Bueno, no, pero ya los dejamos hasta la próxima semana porque tenemos que terminar alrededor de este tema. No, quiero que Pablo cante. Y tenemos... No, no va a cantar, no tengo nada preparado. Y le enviamos... Hace 8 días, sí. Le enviamos un saludo a Andrés y a Said que nos enviaron esta semana varios saludos, los correos. A Sinister también. Back in the days. Y los invitamos a que... Original Gangsta. Keeping it real. Y los invitamos a que visiten el link de para enviarnos mensajes de voz con Odeo para la página, que para que participen, lo saquemos en el podcast. Por la novatada de esta semana se me perdió un mensaje que nos envió Andrés, pero... Ah, yo lo escuché. Sí, pero... Yo también lo escuché. Apareció esta semana borrado en el buzón. Sí. Apareció borrado en el buzón esta mañana. No, yo lo escuché. ¿Quién lo borró? A ver, de ustedes dos valijas. ¿Quién lo borró? Leoncio, ¿cierto? ¿Lo borraste descarado? No, no lo borré, pero yo sí lo oí. El mensaje que dejó es como cuando uno llama a una niña que le gusta demasiado y no sabe qué decir. Y uno tiene 14 años y uno está muy nervioso y le suena el contestador. Ah, no, yo te llamaba porque... No, no, es que yo te conozco del grupo juvenil de los sábados en el colegio. Uy, qué bandera ya. Entonces, pero vos no me conoces, o sea, no, a vos me presentó Mariana García, pero yo no sé si vos te acordás de mí, que yo te presté un lapicero para que vos le anotaras el teléfono. Y ya lo tiene colgado acá y lo huele. Todo nervioso. Todo nervioso. No, pero entonces... No, ¿sabe qué? Más bien hablamos después. Chao. Oíste, nosotros, ¿por qué no ponemos eso que tiene Bazuco? Que es esa cosa que uno hunde y que le puede oír el como eso todo tecnológico. Ey, preso, métete es al eso. Gmail descarado que tenemos que hablar. Bueno. ¡Ay, bueno! Entonces, entren allá, envíenos sus mensajes de voz para que... puedan participar en el programa, nos pueden enviar preguntas o comentarios y saludos. Y nos lo ponemos acá, nos pueden preguntar cómo hacen para la inspiración. El consultorio sexual del doctor Pablo lo pueden hacer por ahí también. La cocina, no, la cocina de Leoncio. Bueno, el idiota de MySpace de la semana. Ah, tenemos uno. A mí ya me olvidó. Bueno, entonces los dejamos con esto hasta la próxima semana. Los desatrasamos de todos los temas que quedan faltando para nuestro próximo programa. Y mientras tanto, los dejamos a solicitud de Pablo, que quiere poner toda la banda sonora de Haruhi con el tema Lost My Music. Muy buena canción. Qué bueno que Pablo se volvió al haruismo. El segundo que ya canta en el concierto de la escuela. Que suena como un minuto nomás. Sí, suena apenas una parte. Pero la canción es bomba. Esta es la canción completa. ¿Vos ibas a pasar esas series ahorita? Sí, claro. Y es. Entonces, o sea, descubrí en serio, descubrí una vena por el J-pop, por el pop japonés. Pero o sea, es que este es muy distinto. El pop es muy distinto. Me rasca donde más me pica. El pop japonés. Muy buena. Esta canción, en serio, piensen en mí cuando escuchen esta canción. Uy. Listo, entonces. No, es muy buena, sí. Entonces lo dejamos el con ano, esta canción. El ano. ¿Qué? ¿Qué está hablando Leoncio? Ya salté el tiburón. ¿Qué más te pica? No, me rasca donde más me pica. Es una analogía verbal, sí, que claro, dice que me tocó una fibra sensible, pero no. Porque tiene que ser en el ano, para empezar. Pero sabiendo que la canta una niña disfrazada de coneja, la otra de colegiala y la otra de maga, porque tiene que ser en el cohetes ano. Cohetes blancos, vos... Es buena esta canción de Haruhi, en serio. Los dejamos, Haruhi entonces, es muy bacana, vean. Los dejamos hasta la próxima semana. Vayan y visiten nuestro blog en www.noerestu.com. Ahí nos vamos a inscribir a un concurso para que voten por nosotros. Para que vayan y voten por nosotros, nos vamos a inscribir a un concurso de blogs. Y nos pueden enviar sus mensajes también. Los que no quieran enviar mensaje de voz, nos pueden enviar a noerestu.soyyo@yahoo.com. Claro, pues que si ganamos ese concurso de blogs, eso demuestra que en internet cualquier estupidez es posible. Sí. Mentira, si una persona consiguió una casa con un clip, sí. Entonces, bueno, si se vendió un Play 3 en $30,000. Listo. Con el gato que va. El gato desconectó. Nos vemos. Juro. Chao. No escucho nada.